Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, una noche realmente muy linda en la ciudad de Buenos Aires. Les contamos a todos los que se enganchan desde algún otro lugar que no sea este. Exacto. A quien también les damos las buenas noches. Por supuesto. Así como a Mara Ali, de sus manos estaremos hasta las 22 horas en el aire. Exactamente. Semana agitada. Qué bárbaro, ¿no? Es más, acá ya viene recién de una actividad usted también. Sí, yo vengo de una actividad. Viene ahí corriendo. Muy interesante. Estuvo claro, yo la dejé por la mitad, pero en algún momento tomaremos eso. El nuevo libro de Modesto Emilio Guerrero, en colaboración, no solo él, Derrotas de los progresismos en América Latina. Allí estaba la presentación, aquí cerquita del Parque Centenario. Fui un ratito y bueno, me quedé con las ganas de más. Bueno, algún día le invitaremos a que haga la presentación directamente Del libro, acá en Piedra Libre. En Piedra Libre. Mire, yo tengo algunas cosas. A ver, ¿qué cosas? No sé, antes de empezar, yo había estado viendo notas donde había gente que se estaba poniendo un poco a cómo se estaba tratando el tema de la jura de la bandera. Ah, sí, sí. ¿No? Esa cosa donde había padres que entendían que lo que se estaba planificando era era publicidad del gobierno directamente, donde lo que se pretendía. Y la verdad que cuando vi el consumado el hecho, sí, ¿no? De algunos que se habían opuesto, no han ido, escuelas, padres, no han mandado. Usted dice el hecho central. El hecho central, el gobierno de la ciudad decidió hacerlo en el Parque Sarmiento. Uh-huh. Con un despliegue impresionante, con una cantidad de no eran, había banderas amarillas, había globos celestes y blancos. No pusieron los globos amarillos, pero pusieron las banderas celestes y blancos, todo el amarillo. Ajá. De alguna manera daba vuelta con una cantidad de cosas. Y la verdad que digo, qué sé yo, los chicos pierden porque dejaron de ser ellos los protagonistas en cada lugar, junto con sus maestros, sino que era una multitud, muchísimos que no se conocían, digamos. Es algo que cada cual tenía su propia impronta, ¿no? Cuando hacía esta jura de la bandera. Uh-huh. Y la verdad que me pareció, y más cuando escuché algunas pequeñas referencias, que como a Rodríguez Larreta, a Santilli, hablando de esa maravillosa cosa que estaban generando para la ciudad de Buenos Aires. ¿Lo quiere escuchar un poquito? Ah, ¿por qué? Pero ¿lo quiere? Bueno, ponga. A ver. La verdad que es un encuentro muy lindo, con mucho símbolo. Además es un aniversario muy especial porque son 200 años de nuestra patria, con todo lo que significan los colores, esa emoción que nos da. Ahí con los chicos cuando vemos a los jugadores de la selección con la camiseta y los colores argentinos, con ese símbolo de libertad. Gracias a todos los docentes por estar, por el compromiso. Comprometámonos a cuidar, a amar nuestra bandera. Acá con Horacio queremos hacer de este día un momento emotivo de la Argentina que soñamos todos juntos. Así que realmente es un orgullo enorme, una alegría lindísima. Los chicos además muy comprometidos. Bueno, ellos son el futuro. Estoy convencido que van a encontrar una Argentina de crecimiento, una Argentina en la cual tenemos que unirnos todos, una Argentina en la cual ellos van a ser protagonistas. Por eso, que ellos tengan tan claros y presentes los valores que significa la bandera, es súper importante. Bueno. No tienen posibilidades de hablar más de 2 minutos, ¿no? Exacto. Y en esos 2 minutos no pueden decir nada. No, acá no son ni 2 minutos. Es tremendo. No llega un minuto de lo que quisieron decir, lo que simbolizaba este acto, que por supuesto, había muchos padres dentro de las escuelas de la ciudad que estaban oponiéndose a esta campaña. Era una campaña del gobierno directamente, sí, hacer esto, sacándolo yo creo de que lo que... Yo creo que todos los actos multitudinarios son siempre un acto de propaganda. Sin ir más lejos, el acto del 25 de mayo de 2010 fue un gigantesco acto alrededor de un discurso determinado. Afortunadamente hubo el otro bicentenario armado frente al Congreso, donde pasaron también miles de personas. No tuvo, por supuesto, la convocatoria mediática que aquel. Siempre lo es. Algunos lo hacen con un poquitito más de capacidad retórica y otros lo hacen para dar lástima. Porque realmente lo que acabamos de escuchar, tanto de Larreta como de Santilli, es tristísimo. No tienen. Hoy, justamente, en esta presentación de Derrotas de los Progresismos, Alcira Argumedo, que fue la que introdujo el libro, comentaba sobre la inviabilidad de este proyecto, que está sostenido por gerentes. El gerente de la Shell, el gerente de la General Motors, el gerente, en fin, toda la serie de gerentes gerenciando las áreas públicas. Es absolutamente inviable, porque además es imposible que no exista una resistencia inmediata. Exacto. Y esto, este tipo, esta forma en la cual discursean, completan el cuadro de inviabilidad del PRO, me parece. ¿Qué le parece si vamos un poco al programa que tenemos? A ver, estoy mirando. Está bien. No tengo a ningún López acá, No tenemos a ningún López para hoy. No tengo a ningún López para hoy, Joselito. No, por eso. Es otra de las cosas. Nadie lo conoce a López. Todos lo conocen, en fin. Otra dolorosa declaración de una de las madres, ¿no? De Eve, diciendo que, bueno, que hubo infiltrados. Bueno, a este hombre lo infiltraron. En la década del 80, más o menos, o sea, estaban previendo lo que iba a ocurrir en el 2014 con este hombre, porque toda la vida acompañó al matrimonio presidencial. Bueno, vamos a comenzar este programa un poquito con alguna efeméride. El 16, ayer fue el Día de la Ciencia Digna. Ajá. Eso en nombre de Andrés Carrasco. Así que vamos a hacer, no podemos, y creo que lo vamos a hacer siempre, más allá de que nos traspasa siempre los programas, cuando hablamos de agrotóxicos, cuando hablamos de glifosato, cuando hablamos de una cantidad de cosas que él destapó e hizo ponerlos en un lugar que no por ahí era tan visible, y más todo lo que significó su lucha, lo vamos a tener a Andrés Carrasco. Vamos a hablar de un poco de esa acción global que hubo por Berta Cáceres el miércoles. Después ya nos vamos a ir a la columna. Hoy tenemos tres columnistas. Tenemos a Alejandro Cabrera Britos, Jamaicaderos, que va con su columna de Derechos Humanos. Exacto. Después vendrá el hombre solo y solitario que solamente sale una sola vez al mes de su ostracismo para venir a este solitario tercer piso del CID. Exactamente. Y vamos Sebastián Dantí. Y nos vamos a ir con música de la mano de Martín Marcesi y sus notas entre las. Lo vamos a recibir con música también. Con música lo vamos a recibir también. Bueno, además de esto, vamos a estar hablando con Concepción Oviedo, que es integrante de CONAMURI, esta organización de mujeres campesinas e indígenas de Paraguay, porque el día 15, justamente cuando se cumplían 4 años de la masacre de Curuguatí, el fiscal actual de la causa eligió ese momento para hacer los pedidos de penas para los campesinos, solamente los campesinos imputados por los asesinatos de 6 policías y 11 campesinos ese día de 2012, 15 de junio de 2012. Además nos vamos a ir con una problemática también, vamos a ir hasta Carvaz, hasta el conurbano bonaerense José León Suárez, donde allí hay un centro de salud, el centro de salud número 10, y que está, primero que tiene una estructura armada a través de los años de participación, que es muy interesante para reflejar, y justamente esa estructura es lo que está en juego en estos días. Bueno, y lo que lleguemos, donde lleguemos llegar. ¿Vamos a la música? Vamos. Creo ver y no veo más de lo que pueda contar, no recuerdo nada. creer, temo temer que esto es verdad. La vida se nubló en su totalidad. Estoy perdido. No sé mirar lo que dejé allá atrás. En ese camino largo que un día me vio caminar, nació esta ciega herida que borró hoy día mi ayer. Personas extrañas hablan de quién. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Está escuchando vos? Serio. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Son más boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá hemos vuelto a este Piedra Libre. 410, creo que no lo habías dicho. No lo había dicho todavía. Bueno, como bien lo anunciamos antes, el 16 de junio es el Día de la Ciencia Digna, en homenaje a Andrés Carrasco. Realmente, pues, como bien lo anunciamos, es como recordar en cada momento. Lo recordamos muchas veces, pero bueno, hace muy poquito estuvimos comentando sobre muestra de cine ambiental, uh-huh, que se hizo en la Facultad de Medicina y en otros lugares con Bandana Shiva y con Marie Monique Robin. Uh-huh. En esa misma organización, donde de alguna manera él participó muchas veces, lo mismo que en la Cátedra de Soberanía Alimentaria, hicieron un homenaje, y nosotros quisimos traer, aunque sea sea una parte de ese homenaje que se le hizo, donde se escuchan las voces de muchos de los que nosotros conocemos, incluido su compañera, que también es bióloga, y de Carlos Vicente, en fin, de una cantidad de gente, Darío Aranda, en fin, vamos a escuchar un poquito lo que hablan y dicen sobre, y la voz de Carrasco. Perece de sed en un río, quien agradece la gota en el desierto, quien se muere rodeado de la vida y quien se empeña en vivir entre los muertos. Y Andrés lo conocí en este camino, compartiendo esta resistencia contra el modelo de producción con transgénicos. Y cuando Andrés en 2009 dio a conocer sus resultados, bueno, fue una gran emoción y un gran impacto para todos los que estábamos en el camino, porque realmente fue como un momento en el que el tema se hizo verdaderamente visible, ¿no? Y bueno, un día Andrés me escuchó y a la salida me dijo: me parece que vos y yo tenemos que hacer algo juntos. Y allí empezó una larga charla, una charla que fue política, que fue ideológica, que fue científica, académica, y que después también se transformó en una charla amorosa, que bueno, que no terminó nunca, siguió hasta el final. Quien con pánico viejo se revela, y quien tiene razón. Un científico muy creativo, muy original en sus ideas, muy audaz. Era una persona muy apasionada sobre todo lo que hacía, en todo sentido de la vida, en las charlas en cuanto a lo personal, en cuanto a la militancia, digo, la ciencia era su militancia también, y en cuanto al cariño y la preocupación que tenía sobre otros. Y yo lo que rescato y compartimos es esta faceta que no tiene nada que ver con su lugar científico, sino con su energía para vivir, y que es la capacidad de reírse, la capacidad de divertirse. Una pregunta que él solía hacerme, y una de las últimas veces que hablamos la repetía, era: ¿ciencia para quién y para qué? Él sabía y remarcaba, como muchos otros científicos, que la ciencia no es neutral, la ciencia no es objetiva, y que cuando uno decide investigar algo, está decidiendo, está tomando una postura ideológica y política. Quien se aferra aún más allá atrás de la vida, y a quien lo mortal de la carne no le asusta. Lo que hay que decir claramente es que todos los agroquímicos son agrotóxicos, porque matan. Lo que pasa es que algunos que piensan que si un agrotóxico es un herbicida, va a matar las plantas, o va a matar yuyos, o va a matar vida vegetal. No. La fauna, digamos, en un suelo fértil también se va a ver afectado. Y probablemente también animales más complejos, digamos, ¿no? Por comerse o directamente, o por comer algo que esté contaminado. Creo que acá es importante rescatar la trascendencia latinoamericana de Andrés. Conocimos al doctor Carrasco cuando vino a Córdoba. Él vino a dar una charla en la ciudad universitaria por las investigaciones que había estado haciendo sobre los daños que producían el glifosato, y vino a dar a conocer a lo que él había llegado, los resultados que había obtenido. Cuando me llama, se presenta, me dijo que era un investigador del CONICET, que tenía las conclusiones de un estudio, de un trabajo sobre el glifosato, y ante mi desconfianza, que él se dio cuenta, él me dejó sus datos y para que yo averigüe quién era. A partir de ahí comenzamos a tomar contacto, y pocas semanas después se publicó en Página 12 en la tapa, bueno, el avance de su estudio, ¿no? Su trabajo sobre el efecto devastador de en los embriones anfibios del glifosato. En ese sentido, digo, vinculado a eso, Andrés Carrasco solía decir que el científico tiene que decir, además de hacer, tiene que decir. Y no decir en ese círculo cerrado de científicos que solo se leen entre ellos, sino decirle a la población, ¿no? Decirle al pueblo lo que está pasando. Me parece que eso también habla de un compromiso con el momento histórico y con el pueblo. Y bueno, esto le valió una venganza de ese sistema científico-tecnológico que está al servicio de las corporaciones. Sobre todo porque él solía decir que él no descubrió nada nuevo, sino que confirmó lo que madres fumigadas, doctores de pueblos y organizaciones sociales venían denunciando, que era el efecto justamente de los agroquímicos. Hubo una campaña de desprestigio, y esta campaña evidentemente no, tampoco era estrictamente por esas razones, porque cuando Andrés publicó estos resultados en una revista de primer nivel internacional, la campaña no cesó, ¿no? Hay quien quiere salir de las tinieblas y quien vive en la luz y sigue ciego, ciego. Andrés Carrasco deja el legado de que el científico tiene que estar comprometido con su tiempo y con su pueblo. Yo no lo entendía porque me decían los cordones bien atados. Y le digo, ¿cómo, doctor, los cordones bien atados? Sí, Sofía, sí. Te vas a tener que atar los cordones porque te va a agarrar la policía y vas a tener que correr mucho, chica, me dice. Por eso Andrés Carrasco se lo llora, se lo ha llorado, se lo va a seguir llorando. Y creo que también al mismo tiempo se lo ha transformado en una bandera de lucha. Creo que ese es su legado y creo, ojalá estemos a la altura de él para rendirle ese tributo. Ha sido una semilla que se ha multiplicado por un montón de lados, no solo acá en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Legado fundamental de Andrés, que es esto, que se puede pensar en una ciencia al servicio del bienestar de los pueblos. Así que mi recuerdo emocionado para Andrés y decir que no los vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar de él. La mirada de muchos de nosotros, las experiencias compartidas, el reconocimiento del rol de Andrés como científico comprometido con las necesidades y las penurias de nuestro pueblo, nos devuelven su presencia multiplicándola en los caminos que seguiremos transitando. Maestro, médico, científico, militante de la vida, compañero, Andrés íntegro, único, indispensable, Andrés siempre, siempre en nuestras luchas, siempre en nuestros sueños. Escuchaba, por lo menos a mí me impresionó Sofía Gatica, que justo hablaba de semillas plantadas y que se han multiplicado, ¿no? Sí. Sofía Gatica, esta madre de Ituzaingó. Bueno, que también estaba Ana Cortiña, en fin, una cantidad de gente que hace a estudiantes con los cuales estuvo Andrés muy, muy, muy relacionados. Este es un video muchísimo más largo, hicimos un pequeño recorte como para escuchar y para recordar. Y tener fresco lo que Andrés Carrasco fue para, por lo menos para nosotros, ¿no? Que también junto a él descubrimos desde nuestra forma de periodista, de comunicadores, cómo poder transmitir todo lo que estaba pasando con respecto, primero con el glifosato y luego con todas las demás cosas que fueron surgiendo. Y bueno, por supuesto, Sofía Gatica, que él estuvo al lado de las madres del barrio Ituzaingó en todo el juicio. Y nosotros lo vimos por última vez dos meses y medio antes de que falleciera, ¿no? Y realmente dando toda su fuerza en una charla para seguir transmitiendo y dando todos los conceptos que nos hacían falta a todos y a todas. Así es. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. ¿Qué es La Colectiva? La colectiva es fracaso feliz. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. Veo a alguien pagando la cuota del auto, el estacionamiento, el quilombo de tráfico, los peajes, el precio de la nafta. El dueño de ese auto debe ser liberado de ese castigo en el que se metió. Hay que robarle el auto. No te estaba siguiendo bien. Hoy robé un avirome. Creo que estaba clamando por ser liberado. ¿Por qué? Porque estaba ahí sola, aburrida, la virome decía, nadie me utiliza. Porque la virome necesita como excretar su tinta, ¿no? Exacto, es como acabar para la virome. Cada palabra es un orgasmo para la virome. Haga acabar a su virome. Esto, y un poquito más, vendría siendo La Colectiva. Mi nombre es Salvador Zúñiga Cáceres, soy hijo de Berta Cáceres. Mi mamá persiste junto al pueblo Lenca, persiste junto a las luchas por la justicia. Los asesinos no podrán apagar el fuego de rebeldías. Su asesinato sigue en impunidad. El proceso de investigación sigue a cargo del Estado de Honduras, el mismo Estado que es responsable de la entrega de nuestros territorios, el mismo Estado represor y que ha asesinado a los y las que, como mi mamá, saben que los sueños de los pueblos no caben en este sistema de destrucción, de explotación, donde la vida es mercancía. Nos movilizamos este 15 de junio a las múltiples embajadas de Honduras en el mundo, porque sabemos que la justicia no puede esperar más. Nos movilizamos también porque exigimos que el Estado de Honduras acepte una comisión independiente de investigación. Nos movilizamos porque no queremos más asesinatos. Nos movilizamos también porque la vida nos llama a actuar. Nuestras conciencias serán sacudidas al contemplar la destrucción de este planeta basada en la depredación racista, capitalista y patriarcal. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. La máquina de humo. Crónicas del consumo. Junta espejitos de colores e ilusiones. Rezan las leyes básicas de una curiosa ética. Y arma caleidoscopios de la vida actual. Escuchala por Radio La Colectiva el primer sábado del mes de 15 a 17. Del Homo sapientísimo. De 3 a 5, ¿no? Consumo. Este es el triste tema de esta canción. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Qué linda música, ¿eh? Ahí está, ahí está. Y cuando empieza a sonar esta música, no es la única vez que lo ponemos. Ponemos otros temas de Jamaicaderos, pero específicamente esta quiere decir que del otro lado del micrófono está Alejandro Cabrera Brito. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Graciela, Daniel y buenas noches. Demás compañeros. Uh-huh. Muy bien, che, muchas gracias por siempre por poner el espacio a disposición para poder contar algunas cosas. Y como siempre, gracias a vos. No, al revés, porque se pueden visibilizar diferentes expresiones, bueno, en un espacio, y en esto estoy muy, pero muy agradecido. Uh-huh. Quería empezar a contarles, bueno, que en relación a aquel fusilamiento de tres jóvenes en Bariloche el 17 de julio del 2010, Diego Bonifoy, Cárdenas y Carrasco, hay nuevos procesados: el ex jefe de policía de Río Negro, Jorge Villanova, el secretario de seguridad, Víctor Cufré, y el ex titular de la regional tercera, Argentino Hermosa. Además, bueno, ya estaban procesados los policías Beotiza y Carrizo, que son excomisarios, y tres policías más. Bueno, va avanzando lentamente esta acción, lamentablemente no cuenta con el apoyo del sector más poderoso de Bariloche, que tiene una visión ciertamente reaccionaria, ¿no?, con los sectores más vulnerables de la periferia de Bariloche, y son los que inclusive utilizan a la policía como fuerza privada, ordenando y exigiendo inclusive obstruir el ingreso a la ciudad de los jóvenes que vienen del Alto, ¿no? Esto, bueno, es gravísimo y no es una excepción en Bariloche, lamentablemente. Sí, lamentablemente. No, claro. En otros sectores, en otros lugares, en otras latitudes de nuestro país, ¿no? Así que, bueno, quería contar eso, que hay que estar ahí atento, ¿no?, con este nuevo procesamiento de tres medios pesos pesados, ¿no?, del sector de la policía, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, quería contar que se cumplieron 13 años, ahora pasamos a la provincia de Neuquén, ahí cerquita, uh-huh, 13 años de la desaparición de Sergio Ábalos, un estudiante universitario que va a bailar al lugar, a un lugar bailable que se llama Las Palmas, y a partir de ahí no se sabe más de su paradero, ¿no? La semana que pasó, el 14 de junio precisamente, que fue cuando se cumplieron los 13 años, los familiares y amigos y organizaciones realizaron una marcha y también exigieron al poder político y al judicial, puntualmente al fiscal, que sea querellante de la causa, ¿eh? Aparentemente iba a haber novedades de esto, ¿no? Así que también estemos atentos con este caso. Es en Neuquén es una provincia también que lamentablemente no es una regla a las situaciones que pasan en otros lugares, pero bueno, ahí con el Movimiento Popular Neuquino y otras cuestiones, hay situaciones muy, pero muy serias, muy graves, de violaciones a los derechos humanos y de un desentendimiento institucional e inclusive de un acompañamiento, ¿no? Sabemos del caso más fuerte de la provincia, el de Carlos Fuente Alba. Claro. Sí. Y bueno, y el caso de la persecución a las comunidades mapuche, ¿no? Sí. En esto, lamentablemente, toda la gente de Zapag y del Movimiento Popular de Neuquino tienen el mismo esqueleto de acciones con lo que en algún momento accionaba desde Chile Daniel Piñera y ahora, lamentablemente, también el gobierno actual de Bachelet, ¿no? La persecución a las comunidades originarias, sobre todo las mapuche, y una persecución, desaparición de nuestros hermanos y la judicialización permanente, ¿no? Sí, la guerra por la tierra, ¿no? Absolutamente, el negocio de la tierra parece que vale todo, y por más que tienen las manos manchadas de sangre y los billetes, no les importa a estos señores, siguen juntando poder y también algún dinero, no importa a costa de qué, y esto es gravísimo, ¿no? Por eso vale la pena seguir denunciándolo, y bueno, la dignidad, el coraje, la valentía, la solidaridad de nuestros hermanos originarios, ¿no? Sí, claro. Por otro lado, bueno, el 16 de junio se declaró como Día de la Ciencia Digna, y en esa declaración se homenajeó a Andrés Carrasco, alguien que nos abrió los ojos sobre el envenenamiento, ¿no? De nuestras vidas, el ecocidio propuesto y el genocidio también desde los sectores institucionales al aprobar, y las corporaciones, estos cócteles como el glifosato y otros, y también en el negocio inmenso, billonario, de alfombrar nuestro país con monocultivos transgénicos, ¿no? Sí, es parte de tomarnos como personitas de indias, ¿no? Por supuesto. En este experimento a cielo abierto, a 13 millones de personas fumigadas de forma directa, claro. Sí, pueblos fumigados y bueno, los testigos son las tasas de mortalidad, movilidad y letalidad, lo que viene informando Medardo Ávila Vázquez de Córdoba y otros sectores, Darío Ávila desde otro lugar como abogado, agrupaciones y organizaciones locales de diferentes lugares donde han tenido que hasta una cosa descabellada y hasta irreal parece, ¿no? Pero presentar recursos de amparo para que no fumiguen en localidades donde el circuito de fumigación incluía a viviendas y a escuelas. Sí, claro. Sí, justamente hace unos días, la semana pasada, hace unos 10 días, estuvimos en el Festival de Cine Ambiental, donde estuvo Vandana Shiva y Marie-Monique Robin, y justamente estaban maestras, en ese caso la que era la ex directora ahí en San Antonio de Areco, Ana Zabaloy, y además de todo lo que se habló desde la ciencia, vos tendrías que haber visto los dibujos de los chicos, ¿no? Que viven ahí cerca de las zonas fumigadas, de las escuelas, ¿no? Y lo que significa la diferencia de esa niñez, ¿no? De esa niñez viviendo con temor a que lo fumiguen y encontrarse con un bidón de veneno. Sí, de Roundup o del mosquito, ¿no? Sí. O de los aviones fumigadores. Y bueno, y esto me retrotrae a un intento de Disney de hace unos años de una película en el avión fumigador y hacerlo pasar como un avión amigado. Exacto. No me acordaba. Sí, claro, que hubo una tremenda reacción contra eso. Sí. Así que bueno, esto es gravísimo y le debemos mucho de esto, de nuestros ojos bien abiertos hoy a Andrés Carrasco, sí. Que hay que homenajearlo todos los días justamente de esta manera, ¿no? Denunciando, acompañando, compartiendo, dándole aire a todas las cuestiones que tienen que ver con la contaminación ambiental a contrapropuesta de los grandes negociados de Monsanto y sus socios, ¿no? Por otro lado, quería comentar que el 19 de junio del 86 Alan García mandó asesinar a 300 prisioneros, un presidente de Perú, para ubicarlo geográficamente, prisioneros políticos en diferentes unidades penitenciarias del Frontón, de Urigancho y del Callao. Bueno, y se conmemora en base a eso una actividad en base a esas 300 muertes, que también la curiosidad es que al día de hoy solamente se recuperaron 8 cuerpos, ¿no? ¡Qué bárbaro! De esto es digamos, las masacres tenemos que visibilizarlas, sean en donde sean, en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, quería también mencionar esto. Vos seguramente no, yo recuerdo unos carteles de la época, pero carteles enormes de los grandes, ¿no? Sí. Que alababan a Alan García. ¿Por qué no tenemos un presidente como Alan García? ¿Cómo? Decían, sí, más o menos, eran contemporáneos a Alfonsín, y cuando, tal vez un par de años después, cuando Alfonsín ya estaba en esa pendiente económica que lo llevó a la hiperinflación al país, ¿no? Daniel, ¿sabés que Alan García tuvo la perversa picardía de ser muy mediático, muy simpático en los medios? Yo me acuerdo de haberlo visto en imágenes, de haber ido hasta programas de chicos en la televisión, en un programa muy famoso que en aquel momento de Perú para chicos se llamaba Nube Luz. Claro. Era un tipo que entraba por otros lados y, sí, y parecía, claro, una persona, hasta una buena persona, ¿no? Como estos prósperos comerciantes que denuncian a la gente más pobre, que pide pena de muerte, pero los domingos va a misa. Esta claro, doble moral, ¿no? Claro. Inmunda. Bueno, sí, sí, sí, sí. Era uno de esta porquería, ¿no? Claro, exactamente. Así que bueno, quería traerla a la memoria esta actividad que se va a dar mañana, ¿no? Ajá. Recordanos dónde, cómo es. Ah, es una actividad. Es por los digamos, por los 300 prisioneros políticos asesinados en unidades penitenciarias. El lugar más fuerte de Argentina que vi donde se va a realizar una actividad más contundente es en Córdoba. Ajá. Está publicado en Colectivo por los Derechos. Ajá. De nuestros jóvenes. Ahora, mira, perdí el flyer puntualmente porque decía algo de los heroicos o de los héroes, algo así. Claro. Y bueno, volver a reflotar esto y no cajonear una memoria, sino esto es lo tan importante, ¿no? Sí. Demostrar que también Alan García se la tomó con presos políticos de esta manera, bueno, y aparte como otras acciones que conocemos, ¿no? Sí. Así que quería simplemente mencionarlo, pero para no olvidarlo. Y volviendo a la Argentina, bueno, en Río Negro, en Viedma, se realizó una marcha esta semana, porque es el 15 de junio, porque se cumplieron 8 años del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, que también es un... sigue viendo el mismo esqueleto, ¿no? Como en el caso Ábalos, la protección, el encubrimiento político, judicial, la connivencia, y hace que las causas se caigan, se pierdan, se intenten cajonear, ¿no? Y la lucha de las familias, de familiares también y amigos, dando fuerza para que la causa no se cajonee ni pierda su efecto, ¿no? Claro. Y de eso se trató la marcha. Bueno, Julieta Vinaya, como siempre, con una fuerza increíble, sí. Fue la que manifestó diferentes expresiones y se la vio ahí como siempre, ¿no? Con esa lucha ejemplar y con ese coraje increíble. Quería comentar eso, quería comentar también que en diferentes partes del mundo, el 15 de junio pasado, el mundo dijo justicia para Berta Cáceres, ¿no? Eso fue una acción colectiva en diferentes ciudades del mundo, donde, bueno, están viralizados en internet y en redes sociales diferentes videos y fotos donde cantidad de ciudades del mundo en forma conjunta se realizaron actividades pidiendo justicia por Berta Cáceres, ¿no? Sí, exactamente. Quería también comentar, bueno, el coraje de la continuidad de la huelga en París, ¿no? De tantos sí. días de la lucha por no arrodillarse uh-huh. y por estar de pie, el acompañamiento muy fuerte de los sindicatos, ¿no? Cosa que lamentablemente acá brilla por su ausencia, ¿no? Sí, sí. Esta connivencia eterna es lo opuesto. Aquel pacto sindical militar que denunciaba Alfonsín hoy es un pacto sindical institucional. Sí, sí, sí. Y bien, intentando también tirar algunas bombitas de efecto, algunas escenografías, pero no ir al tejido profundo a hacer el corte ahí donde hay que hacerlo. La lista de desocupados continúa, las acciones contra del pueblo antipopular, desde lo del PAMI a lo que nos podamos imaginar, a los impuestos, el tarifazo y otras cuestiones, y bueno, la hamaca paraguaya de cada oficina de Secretaría General, parece que están ahí durmiendo los secretarios generales contando billetes y viviendo también, cuando salen de esa oficina, con el confort de un como Monser Alcázar o como los mega narcotraficantes, con ese confort de vida, ¿no? Con autos valorados en millones de pesos, con más de 15 propiedades, con lujos donde, claro, se alejan de la cotidianeidad de un trabajador. Entonces capaz que eso también hace que estos tipos estén fuera de la órbita para reaccionar, ¿no? Aparte de ser mercenarios y entregadores y traidores, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, después cuando tienen un problema, cuando van a buscarlos, te enterás que viven en Puerto Madero, ¿no? Claro, como Pedraza. Como Pedraza, claro, en él pensaba, exactamente. El vecino de Diego Santilli, sí, sí, sí. Sí, claro, sí. Claro. Bueno, por otro lado, hubo y hay una fuerte reacción en repudio al código de policía en Colombia, ¿no? Con muchas acciones donde es un código que lo están visibilizando en la denuncia con una formalidad de hacerlo parecer como el Truman Show, porque se basaría en la instalación de miles y miles de cámaras en lugares hasta increíbles, ¿no? Y también con una modalidad de un código muy, pero muy represivo, muy parecido al de convivencia de Córdoba. Entonces, bueno, donde se está levantando. Por otro lado, también esta semana tuvimos actividades por los presos de Curuguatí, por los campesinos. Se sigue pidiendo y lamentablemente, bueno, los sectores de poder de Paraguay siguen negando y siguen avanzando sobre la penalización de los compañeros, de los campesinos. Si le sigue teniendo en cuenta esa causa armada, por más que ahora hay videos inclusive que hablan claramente de la descripción, que nunca ellos rodearon a la policía, sino que fueron rodeados por más de 7 fuerzas, ¿no? Y esta situación también es digna de ser visibilizada también por la lucha que ellos sostienen y manifiestan y denuncian, ¿no? Y cómo se viene sosteniendo año tras año a pesar del silencio y del endurecimiento desde el poder, ¿no? Desde el poder de Paraguay, que hoy lamentablemente hace un guiño de ojos Stroessner y otros sectores, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, nos vamos para ahí ahora. Justamente, así que te invitamos a quedarte en el bondi un ratito más, porque vamos a estar hablando con Concepción Oviedo, que es integrante de CONAMURI. Claro. Porque justamente esta semana allí el fiscal comenzó a pedir las penas, ¿no? Claro. En esta causa, como bien lo decís, armada completamente contra estos campesinos. Totalmente, gravísimo. El Estado argentino también tuvo un papel lamentable en su momento. Exacto. Sí. En un momento, en una nota en Radio Madres, Aníbal Fernández dijo que los campesinos eran asesinos. Claro. Y eso también es grave, no lo podemos olvidar. Ese es el mismo Aníbal Fernández que tuvo que ver con lo que se va a dar ahora dentro de unos días, que se van a cumplir 14 años de la masacre de Avellaneda. Sí, sí, claro, claro. El movimiento es el mismo Aníbal Fernández, ¿no? Así es. Personaje bastante despreciable en algunas cuestiones, ¿no? Y para poder un poco cerrar con un poco de alegría, les cuento que ya nos vamos a la cuarta asamblea de los artistas ambulantes. ¡Apa! Se va a dar ahora el 23 de junio, venimos organizándonos muy bien, más que unidos organizados, pero mucho más. Y bueno, hemos formado comisiones, se viene un trabajo impecable, de mucho trabajo, con mucha energía, y gracias a esa energía tenemos el honor de decir que el 7 de julio, en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo céntricos, va a haber una intervención de artistas. ¡Apa! Donde vamos a contar y decir con arte, con alegría, con lo que sabemos hacer, lo que no queremos que pase, es decir, el avance del proyecto de ley del macrismo en la ciudad de Buenos Aires, el proyecto 2538/15. Pedimos que quede sin efecto, que sea abierto, en todo caso, en el caso de ser tratado en la Comisión de Cultura, y que se hable, que nos dejen intervenir en cada uno de los artículos y decir lo que sabemos hacer, lo que hemos venido proponiendo durante años en la ciudad de Buenos Aires, que hemos presentado un proyecto alternativo, que sabemos cómo manejarnos y cómo compartir nuestro arte en los espacios públicos. Bueno, 7 de julio, entonces, una intervención en la Ciudad de Buenos Aires por parte de diferentes colores artísticos. Vamos a meter color, arte y música en la Ciudad de Buenos Aires para contarle a muchos que todavía no saben lo que pasa en la ciudad y por qué queremos que siga habiendo artistas ambulantes. Buenísimo, Ale. Buenísimo, muchas gracias. Ahí estaremos, Ale, recorriendo la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, me quedo escuchando entonces a los compañeros y hermanos de Paraguay. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Alejandro Cabrera Britos y su columna de derechos humanos. En el proceso de la emancipación, esa de querer ser tú, de romper las cadenas del ayer y luchar contra la opresión, la opresión, de renacer. La realidad fue dura y que tus puños afilaste. Entonces hoy miras que no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. El llanto te tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilaste. Entonces hoy miras que no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. Nadie más podrá contra el poder de tu única verdad, de tu única verdad. Exige tus derechos en la labor de aportar a la humanidad. Haciendo de tu realidad, libérate mujer, libérate y ya verás. El llanto te tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilaste. Entonces hoy dirás que no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. El llanto te tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilaste. Entonces hoy dirás que no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. Historia y emprende el vuelo, acobija soledad y no vuelvas más. Toma tu historia y emprende el vuelo, acobija soledad y no vuelvas más. Porque mujeres somos solo una y no hay vuelta atrás, y no hay vuelta atrás. Porque mujeres somos solo una y no hay vuelta atrás, y no hay vuelta atrás. Te tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilaste. Entonces hoy dirás que no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. El llanto te tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilaste. Entonces hoy dirás que no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. Oh.

juntamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Bueno, bueno, bueno, qué bueno, qué bueno que poder lograr que una vez al mes alguien como esta persona vuelva acá a este estudio, sí, para poner acá qué significa estar sin amigos y volver desde ese reducto que tiene. Ajá. Por eso al quien estoy anunciando es al señor Sebastián Dantí. Gracias. Pero exactamente, mi contrato estipula que sin grillo no hay, claro, columna. Uh-huh. De hay grillo, eso. Hay columna. Muy bien. Vamos a ir poniéndonos. El grillo baja, porque aparte la gente en las casas escucha el grillo y... ¿Relaja? Sí, sí, sí, ajá, sí. El grillo es feng shui. Porque usted lo dijo medio como ahí apurando, ¿no? Como que no tenía el grillo. No, pero sé que el tiempo es tirano. Acá en el mundo porteño el tiempo es más tirano y hay como... No, hay otro ritmo. Crudo el invierno en el campo. ¿En serio? Crudo como el jamón. Crudo como pizza de masa gruesa cocinada a horno mínimo. Crudo como entrar a un shopping para comprar medio kilo de revolución. ¿Qué lo parió? Estoy escuchando mucho a José Larralde últimamente. Se nota, la tonadita, ¿no? Es como acá el uruguayo cuando va, viene con el bow, usted viene con... Sí. Estoy muy, muy larraldiano. Bueno, estuve toda la semana dedicándome allá en el campo a mi trabajo de domador de cucharas. ¿De cucharas? Domador de cucharas. La gente generalmente se ríe, lo toma un poco a la chacota, porque están todos aburguesados acá. Como que acá en la capital a todos les llegan las cucharas ya domadas, ¿no? Uh-huh. Y la comida envasada. La vaca está envasada y hecha pati. Vos no te encargás de matarla, nada. Claro. Pero cuando la cuchara recién sale de la fábrica es salvaje. Es indómita. No obedece la orden de la mano. Ya te quisiera ver a vos, Daniel, tomando una sopa con la cuchara sin domar. Uh-huh. Se vuelca todo. No obedece. Hay gente que ha perdido un ojo tratando de llevar una cucharada de puré a la boca con una cuchara a la sana. Ah. Así que el trabajo de domador de cucharas, para después mandarlas acá todas tranquilitas y que se comporten en restaurantes, en bares, en las casas, es todo un laburo. ¿Qué viene del campo, la doma? La doma de cucharas es una disciplina campestre. Campestre. Sí, nunca sí, la sí. había escuchado, pero bueno, ya que usted no, lo yo dijo. Había visto a uno que de campestre no debe haber tenido mucho que ver, un tal Uri Geller, que venía por acá y hacía cosas con las cucharas, ¿no? Claro. No sé si usted lo vio alguna vez. Las claro. miraba fuerte nomás. Pero y se doblaban. ¿Pero eso para qué sirve? Nunca entendí para qué servía, pero me estás dando una orientación. La doma de cucharas es para que se comporte y lleve la comida a la boca. Claro. En cambio, la dobladura de cucharas es como para decir, mira qué bien, qué inteligente soy, o qué poder. Claro, como claro. medio estúpido, ¿no? Con perdón de Uri, pero Uri, no, claro. no. El trabajo de domador de cucharas es para que las cucharas nos sirvan a nosotros, a los humanos. Claro. Ese es nuestro trabajo. Así que después de todo un día de doma de cucharas, salí a pasear por el campo. Y el mejor momento para pasear por el campo es la medianoche, ¿no? Mm. A esa hora siempre salgo a pasear con mi perro del Facebook. Mientras le cuento mis pensamientos. Y el Facebook tiene como su lenguaje. Dos ladridos que decir me gusta. No, claro. Le cuento algo, el ladrido dice... Y después... un ladrido quiere decir que lo que le cuento no es de su interés. Ajá. Y cuando ladra tres veces y media... ¿Tres veces y media? Sí. ¡Guau! La media, ¡guau! Es casi venezolano, media, una hora y media de diferencia. Todo es con media hora de diferencia. Con es raro, ¿no? Sí. Es guau, guau, guau. Ese es el medio ladrido. ¡Qué bueno! Sí. Es como el gu y el au se queda, ¿no? Sí. Bueno, no sé cómo interpretarlo. Ah, como... pensé que tenía una interpretación para eso. No. Él hace un ladrido, sí. Dos ladridos, sí. Yo entiendo. ¿Y el tres ladrido y medio? Ajá, no sé. No se sabe. O pongámonos en situación. Noche, rocío, niebla, grillos, pastizales mecidos por el suave soplo del viento cálido y húmedo, uh-huh. A lo lejos el canto nocturno del pájaro macrisiolí, un semáforo, no sé qué hace un semáforo en medio del campo, pero algún negociado. Rara, la otra era el metrobús, ahora me viene con un semáforo. ¿Algún, cuando hay algo raro, que ¿este algún empezó, negociado ahí atrás? ¿Este empezó con la llegada sí. suya al campo? No, no, hay, yo veo lo que los demás no ven. Hay muchos lugares inexplorados. Hay como una mirada que hay que hacer, como un, como ver en tres dimensiones, ¿no? Bueno, y el ruido de mis pasos, de mis botas rozando el pastizal, ¿no? Mis botas que son de cuero de familiar. Sí, en mi familia hay una ley. La materia prima no se entierra. Entonces, cuando uno se muere, nos fabricamos el calzado con su piel. Mis botas son hechas con puro cuero de mi difunta abuelita. Con la carne nos hacemos un asado y los huesos a los perros. Porque esta costumbre que todos damos como normal, costumbre humana, enterremos a los muertos. ¿Por qué enterramos a los muertos? ¿Para que se pudran bajo tierra en un cajón? ¿Qué estamos todos locos? No, hay que hacer algo con el familiar muerto. Vamos a llevarlo con nosotros, vamos a incorporarlo. Reciclaje. Claro, ¿qué es eso? ¿Vamos a enterrarlo? ¿O es un acto de cariño extremo? Es todo eso junto. Ajá. Cariño extremo, yo, a mí me gustan mis botas de cuero de abuelita, claro, las tengo conmigo. En cambio, que la tengo en Chacarita y la voy a ver, qué sé yo, al principio. Claro. No. O sea, cuando usted dice estoy con las botas de mi abuelita, en realidad es literal lo suyo. Sí, todos tenemos botas de cuero de familiar, ajá. Así le llamamos. Pero bueno, la mía en el caso son de la nona. Bueno, entonces en medio de la noche, en medio de esta estampa agreste, ¿no? Discúlpenme las digresiones que yo nudo, desenlace, introducción, a mí yo no me llevo muy bien con esa cosa. A seis pasos míos, un brillo incandescente. ¡Aijuna!, grité yo. ¿What the fuck? Porque soy bilingüe. Benetton lo tengo cerca. Benetton y me enseña a putear en inglés. ¿Eh? ¿What the fuck? Digo, ¿no? ¿Qué era ese brillo? La luz mala, pensé. Después me di cuenta que era imposible, porque ahora la luz mala es la que viene cada vez que no llega la cuenta de la luz. Sí, sí, gritan, apaga sí. todo, la luz mala, gritan todos cuando llega la cuenta, la luz mala. Bueno, ¿qué podía hacer entonces? ¿Un fuego fatuo salido del calcio de los huesos de una vaca muerta alimentada a base de danonino? No sé, el perro Feibú no paraba de ladrar en dirección a la luz. Le ladraba y se sacaba selfies. Bueno, entonces al ver que la luz estaba quieta me envalentoné y me fui acercando cada vez más. Y vi que la luz provenía de... Al terminar mi columna en Piedra Libre, ¿dónde voy a comer? Por supuesto, a parrilla El Saltimbanqui. Mariscos, pastas, embutidos y la mejor atención. Parrilla El Saltimbanqui auspicia esta columna. El Saltimbanqui. Bueno, hay que aprovechar los momentos de suspenso para meter publicidad no tradicional, le llaman a eso. Sí, me lo enseñó Sofovich. En paz descanse, un beso grande. Bueno, la luz provenía de una extraña sustancia parecida al mercurio que brotaba de la tierra. ¿Qué hago? Pensé desesperado. ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que haces cuando ves salir algo fuera de lo común de la tierra? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces? Lo alambrás alrededor. Ah, muy bien. Siempre hay que llevar alambre de púa en el bolsillo. Si ves algo raro, vos lo alambrás. La tierra es mía, lo que surja de la tierra es mío. Y de paso pierde el hábito de tener las manos en los bolsillos. Exactamente. Yo voy a alambrar, veo algo raro, lo alambro. Después veremos. Pero mismo acá en la ciudad también. Veo algo raro, yo lo alambro, lo enrejo, por las dudas. Bueno, bueno, lo alambré, ¿no? Alrededor de esta sustancia brillosa que brotaba. Y hasta que de pronto escuché una voz. Una voz gruesa. Una voz gruesa me decía, buenas noches. No traje el efecto de sonido de voz gruesa, pero... Buenas noches. Se imagina uno no se totalmente imagina. La situación. No. ¿Perdón? Pregunté. Buenas noches, me respondieron. Imagínate, el perro Feibú escuchó otra voz, salió pitando para el rancho. Muy cobarde se fue con los otros, con el Mingo y el Gediondo, los otros perros que tengo allá en el rancho. Buenas noches, contesté asustado. ¿Quién me habla? ¿Sos vos, Tata Dios? Dije, ¿no? Y la voz me contesta. Justo vos hablás de Tata Dios, que sos más ateo que Bakunin, me dice, ¿no? ¿Qué Tata Dios ni Tata Dios? Soy el Tatarifazo. ¡No! El Tatarifazo brotando de la tierra. Este capítulo continuará. ¿Qué pasó con el tatarifazo? Se verá todo en la próxima emisión. Lo siento, ¿eh? Sí. ¿Así quedamos? ¿Y así? ¿Y la doma de cucharas? Ah. Se acabó. Se acabó. ¿Hasta aquí? Hasta aquí. ¿Tubi continuos? No, no, saquemos el grillo, ya está. Encima con premio de grillo. Sí. No hay grillo, no hay grillo. La próxima emisión pueden mandar cualquier cosa, su pedido de seguir, si quieren saber cómo sigue, pueden mandar. Tengo, abrí el ¿cómo se llama? El PayPal. Ajá. Para juntar PayPal. Dinero. No, el PayPal no, hay otro sí, que es, sí, no me acuerdo. Hay PayPal, sí, sí, sí, hay uno de esos que es. Se puede seguir la historia, pero hasta el próximo mes. No se o sea, sabe que el que quiere sigue. Enterarse antes tiene que poner ahí una moneda en el PayPal. ¿Qué pasó? Perfecto. O tiene que ir a comer al Saltimbanqui y nombrar este programa. Está bien. Muy o bien. Sea, sí. Ella se vuelve y no nos va a decir nada más. No voy a decir más nada. Ni a nosotros para que pongamos. No voy a decir más nada. ¿Puedo adelantar algo? Porque ya me da un poco de ternura sus rostros expectantes. Sí. Yo descubrí un mineral nuevo. Ah. No, no, mejor no diga nada, ah, entonces, hasta que no lo patente. Por lo menos, póngala porque el mire coso. Que en eso de minerales... No, está todo registrado. Ya lo tiene marcadito ahí en la tierra y ahora hay que... Por eso no termina. Usted ¿qué tiene pasó? Que... No puedo decir más nada. Está bien, menos mal. Ahora vemos los frutos de estar en el campo. Nos vamos con el grillo. Traje una canción que siempre habla de la amistad. Vieron que yo siempre traigo un amigo. Es una canción de Joan Manuel Serrat. Mara quería anunciarla porque le encanta anunciar, porque tiene un nombre largo, pero le dije, no la voy a anunciar yo. Que es, uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer a un tipo que un día fue feliz, de Joan Manuel Serrat. De mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer un tipo que un día fue feliz. Y me han dicho que dicen que dijo que se tropezó en la calle con un sueño y se entretuvo, y desde entonces no estuvo para nada ni para nadie. Y a salvo de su conciencia estrenó nuevas sensaciones y asombrado comprobó que le iban bien. Y me han dicho que dicen que dijo que recreándose en la suerte de ese sueño que atrapó, pegó un grito y se escuchó. Era un hombre como cualquiera, ignorado, desorientado, contaminado como cualquiera, aburrido, desconocido y poco atrevido donde lo hubiera. Y dicen que creció de tal modo que llegó a alcanzar las estrellas, que se sonrió con razón, como lo hacen los bobos sin ella. Y uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer un tipo que un día fue feliz. De mi calle me ha dicho que han dicho las autoridades que pasó el peligro, que todo está bajo control, que se trataba de un caso aislado, pero no obstante recomiendan que se tomen precauciones, que quien lo prueba una vez sueña en reincidir. Es un hombre como cualquiera, ignorado, desorientado, contaminado como cualquiera, aburrido, desconocido y poco atrevido donde lo hubiera. vaya usted a crecer de tal modo que llegue a alcanzar las estrellas, que se sonría con razón, como lo hacen los bobos sin ella. Que uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer un tipo que un día fue feliz. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre, Piedra Libre, Piedra Libre, Piedra Libre, Piedra Libre. Hemos vuelto acá a este Piedra Libre. Sí, así es. Bueno, y nos vamos a José León Suárez, en el partido de San Martín. Allí hay un centro de salud, el número 10, que depende de la municipalidad de San Martín. Cuentan allí los vecinos, las vecinas, que prácticamente desde su inauguración el centro se manejó en forma muy, muy generalizada con los vecinos, muy participativa. Hay una gran participación de los vecinos. Tanto es así que, por lo que entendimos, los dos últimos o tres últimos directores fueron de alguna manera consensuados con los vecinos. Hoy la cosa tiende a cambiar, o por lo menos se les plantea una cosa diferente. Por lo que entendimos también, ha arribado una suerte de paracaidismo y un director impuesto por la municipalidad. ¿Qué tanto es esto así? ¿Qué es lo que está en juego? Estamos ya comunicados con una de las vecinas, justamente, que hace este centro número 10 en José León Suárez. Buenas noches, Patricia. Hola, buenas noches. ¿Qué tal a todos? Bien, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. ¿Esta presentación que tiene algún contacto con la realidad? ¿Cómo? Esto que acabamos de decir tiene algún contacto con la realidad, digamos, tiene, es más o menos así, hay una suerte de director impuesto en este momento. Sí, es todo real lo que estás diciendo. El municipio está con la movida de decir que la asamblea que hacemos es ilegítima. Ajá. Hace 15 años que el barrio y el equipo de residentes viene eligiendo su dirección. Ajá. Siempre con contradicciones y tensiones, pero siempre con la participación y la resistencia se ha logrado el objetivo, ¿sí?, de decidir que esto sea así, votando con el barrio y el grupo de trabajo. Claro. Y bueno, nos quieren negar la posibilidad de elegir. Ajá. El barrio y el equipo escribimos un proyecto basado en la libertad de elección de la salud, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, la comunidad quiere que la participación popular sea un derecho sobre todo, digamos, ¿no? Sí, claro. Sí, aparte de eso, ustedes han construido algo muy importante, ¿no? Porque esa lista es un proyecto colectivo donde no solamente es el tema de salud, sino todas las demás cosas que van generando desde la juegoteca, el espacio juvenil, hoy se juega, o sea, digamos... La huerta. Claro, han incorporado una cantidad de cosas que de alguna manera envuelve muchísimo más para el barrio. Claro, aparte de eso, que hace que el barrio participe de todo esto. Uh-huh. Y que las familias estén siempre encontrándose con el grupo de trabajo de la sala número 10. Claro. Y aparte se ve un crecimiento también en cuanto a la parte médica, ¿no? Se va sumando, ustedes acá dicen obstetras, más una ginecóloga, los médicos, digamos, odontólogos, digamos, es un servicio muy completo para perder, ¿no? Esa manera de ser partícipes de eso. La sala creció muchísimo, muchísimo, muchísimo, gracias a todos los vecinos, todo el grupo de trabajo que está ahí hace muchos años, trabajando y poniéndole todos los días el cuerpo y el corazón, ¿no? Porque claro, ellos están trabajando con gente que tiene problemas de salud y a su vez hacen grupos para que la gente se integre. Claro. ¿Cómo es que eligieron ustedes a los directores en los momentos anteriores? Siempre se eligió basado en un proyecto de salud. Ajá. Siempre. Pero que era un médico de allí, que ustedes decían, queremos que sea fulano el que dirige el centro. Era un menú de directores que le ofrecían desde la Municipalidad de San Martín y ustedes elegían a uno. Generalmente siempre se elige a una persona puntualmente que esté en la sala, que conozca el barrio, claro, que conozca cómo se maneja la salita, que conozca a cada persona que está en la salita, que no sea médico, obviamente, porque aparte de los médicos, hay gente que trabaja ahí hace muchos años, ajá, que está en el barrio y que ha pasado por muchas cosas, inundaciones, falta de insumos, falta de luz, y ponerle todos los días el pecho a este tema, ¿no? Y bueno, se eligió en base a esto, a que el médico que esté ahí, o sea, se presentan proyectos, y el médico que está ahí hace muchos años que está, en este caso hay una médica que fue elegida, que hace muchos años, que hace 6 años creo que está, y presentó un proyecto muy parecido al de la municipalidad, y la municipalidad impone a una dirección. Claro. Nosotros ya la elegimos. Y en ese conflicto que se genera, porque lo está generando la municipalidad, porque ustedes vienen trabajando y trabajando bien con esta perdón, con esta extensión incluso de los servicios que brinda la salita, ¿cómo esperan ustedes que se pueda resolver esa situación? Y en realidad está muy tensa la situación, porque incluso la municipalidad es como que se impuso de tal forma que ya está como agrediendo a verbalmente a gente, no sé si es agrediendo en realidad, acosando quizás gente, que diciendo, por ejemplo, hoy hicimos un festival, pero no fue un festival para la salita, fue un festival del barrio, ¿sí? Esto lo generó el barrio, también con un grupo de trabajo de la salita, pero lo generó el barrio para que sepan que nosotros queremos que sea así, y ellos se impusieron diciendo que el festival no se podía hacer porque no teníamos permiso. Y si tenemos un espacio público, digamos que donde poder hacerlo, que no molestamos a nadie, uh-huh, no creo que no se pueda hacer un evento tan lindo como el que hicimos, por ejemplo, hoy, que hubo murga y se sumó todo el barrio, claro, hubo grupos de percusión, y bueno, a esto, bueno, eso, vinieron a buscar la llave de la sala, el otro día hicimos una asamblea, nos dijeron que por ejemplo, que nos iban a dar una respuesta con respecto a la dirección, y nunca nos dieron una respuesta, uh-huh, jamás se presentaron, uh-huh. Llaman por teléfono directamente porque ni siquiera se presentan a decir qué vamos a hacer y qué no va, o sea, qué va a pasar, porque ni siquiera no sabemos qué va a pasar, ese es el tema. Claro, claro, está claro. Está muy tensa la situación, sí, muy tensa. La idea sería que ellos cedan este derecho que tenemos de seguir eligiendo. Claro, claro, respete. La realidad es que el proyecto del proyecto que se presentó es el mismo que presenta el municipio, o sea, la dirección que quieren poner ellos. Claro. ¿Esto depende de qué sector del municipio de San Martín? ¿Cómo? ¿De qué sector del municipio de San Martín depende? ¿De qué área? El barrio. La salita. Por eso la salita. Sí. La salita está en el barrio de José León Suárez, sí, en Garibaldi y Charlone, a una cuadra de La Fosforera que todos conocen, ajá, a 6 cuadras de la calle Márquez, ajá, o 5 cuadras más o menos de Márquez. Bien. No sé si te digas, es sí, el Barrio Esperanza se llama. Barrio Esperanza, perfecto. Sí. Bueno. Patricia, muchísimas gracias. Nosotros vamos a tratar de seguir con el tema. Vamos a estar atentos además a lo que pueda ocurrir allí, ¿no? Porque me parece que, por un lado, es una experiencia interesantísima la que nos estás narrando, que lleva ya prácticamente 20 años. Y por otro lado, bueno, uno lo vive desde acá, por lo menos como una suerte de atropello lo de la municipalidad. Un

Muy bueno. Muy bueno, sí, sí. La verdad, nos ha gustado muchísimo. Si es tango o no, me quedan las dudas. Pero sí, él mismo no sabe si es tango o no. Claro, claro. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado a las 10 de la noche. Exacto. No se vayan porque viene Vivo y Desprolijo. Permítame que les cuente a los oyentes que lo que voy a hacer ahora, escuchen esto. Sí. Porque me han regalado un alfajor de maicena. Eso fue a las 20 horas. Es imposible, es incompatible un alfajor de maicena con estar al aire. Estar al aire, O sea que soportó las dos horas mirando el alfajor. Por un lado me lo reservé delante de mi atenta mirada, cosa de que estuviera. Y por otro lado, bueno, sí, la ansiedad esperando hasta este momento. 22 horas me voy a comer el alfajor de maicena. Gracias, Mara. Nos encontramos el próximo viernes en otro Piedra Libre, como siempre, por La Colectiva. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. I seem to cure what's deep inside.